Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a su Reset Beats, su programa de noticias. Soy Spartan216 y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, rápidamente, antes de empezar el programa, les aviso que, pues bueno, no pude estar la entrega pasada con ustedes debido a que, pues la verdad me fui a ver Batman, el Caballero de la Noche Asciende, y pues por eso anduve por ahí ausente, pero el buen Angelus me estuvo ahí echando la mano para cubrirme. Pues bueno, ahora él es el que no está aquí. Les comento, lo que pasa es que, pues ya sabrán, y si no saben, yo les cuento. Kristen Stewart tuvo un romance con su director de película de Blancanieves y engañó a su novio, que es Robert Pattinson, que es el dude que hace de novio de Bella en Crepúsculo. Entonces al pobre Angelus esto le devastó el corazón y pues bueno, ahorita está recuperándose. Esperamos que estés de vuelta con nosotros pronto, Angelus. No te preocupes, así es la vida, Dios. Y pues bueno, vámonos directo a las noticias, que es a lo que venimos, ¿no? Y empezamos con una noticia algo chistosona, bueno, por lo menos para mí. Y si no se han enterado, por ahí, anteriormente los creadores de Tekken informaron que iban a tener unos trajes por ahí de bikinis, ¿no? Tanto como para las protagonistas como los protagonistas. El día de este fin de semana se anunció que, pues bueno, el juego de peleas de Dead or Alive 5 también va a traer unos skins por ahí. Pero estos skins no son bikinis, sino que son atuendos de conejita para todas las chicas peleadoras de este videojuego. En lo personal, pues bueno, no tengo mucho que opinar, ya que nunca he sido fanático de ni de Dead or Alive ni de Tekken. Solo que se me hace un poco chistoso que ambos videojuegos le den este toque un tanto, no sé qué, cómo describirlo, diferente a sus juegos. En lo personal, pues me miré el tráiler para ver de qué trataba todo esto y creo que prefiero la vestimenta de cada uno de los personajes, ya que esto, pues bueno, a mi parecer les agrega un poco más de identidad y de personalidad. Y bueno, eso es todo por el momento de las chicas de Dead or Alive 5. Ya saben, si quieren ver ahí peleas de conejitas, ese es su juego. Vámonos ahora con una noticia un poco triste para aquellos que tengan una PC, un PS3 y sean fanáticos a la vez de Skyrim. Resulta que, pues bueno, como sabrán, ya tiene tiempo que salió la expansión de Dawnward para Xbox 360. Ahora sale Pete Hines de Bethesda y le dice a todos los fanáticos de PS3 y de PC, oigan, ¿saben qué? Este DLC sigue siendo exclusivo para Xbox 360, sin que dijera una fecha límite, sin que dijera algún tiempo en el que va a salir para las demás plataformas, ¿no? Solo dijo, es exclusivo y se acabó, tan tan. Muy mala suerte y muy malas noticias para aquellos que siguen esperando este grandioso DLC. No se preocupen, algún día llegará para ustedes, estoy totalmente seguro, ya que estas exclusivas nunca son eternas. Por lo menos no en cuanto a DLCs hasta que yo sepa. Y bueno, ahí tienen un muy buen DLC, como lo sabe hacer Bethesda. Solo queda esperar y aquellos que tengan Xbox 360 aprovechen y jueguenlo, porque la verdad sí vale la pena. Y bueno, vámonos a un rumor, vámonos con un rumor ahora, como que estoy de ganas de rumores. Hay fuentes de Game Trailers que les andan diciendo noticias, bueno, rumorcito, les andan diciendo, oye, mira que me enteré, que me dijeron, que me contaron que el Wii U va a costar $100. No, no es cierto, la verdad es que dicen que va a costar $300 y que los juegos van a costar aproximadamente entre $49 y $59. Porque según esto, son fuentes cercanas a las tiendas de videojuegos GameStop. Para los que no sepan, GameStop es una franquicia de tiendas que hay allá en Estados Unidos. Y bueno, vendría siendo un análogo como las que hay aquí en México que ustedes ya conocen. Esperemos que estos rumores sean, no sé si ciertos. En lo personal a mí me gustaría que fuera un poquito más barata, pero considerando que es consola de nueva generación, igual no es un precio tan alto, habría que ver cuál es su conversión a pesos y a la distribución aquí en México, que por experiencia ya sabemos que está muy pasada de manita. Solo queda esperar a que Nintendo se digne a hacer el comunicado oficial donde diga, ¿saben qué? El Wii U va a costar tanto y ahí les va en 10 mil pesos para México y luego les lanzamos el programa de los 102.0 y les damos jueguitos. Espero que no sea así, espero que salga a un buen precio como lo hizo el... Bueno, lo va a hacer el 3DS XL, que realmente no está tan manchado como esperaríamos. Y bien, hay que ahora sí, como ya les comentaba, esperar a algo más oficial. Eso es todo por el rumor del precio del Wii U. Y vámonos que esto está interesante. Si eres fan de Final Fantasy, pues bueno, ya se anunció y ha salido la Final Fantasy en su primera edición para dispositivos Android. Bueno, esto no quisiera decir que es viejo, porque no lo es. Pero recordemos que Final Fantasy ya se encontraba en su versión portátil o para gadgets en iOS. Y hace no mucho, algún mes, dos meses, también llegó para Windows Phone. Me extraña que haya llegado antes para Windows Phone que para Android, pero bueno, ya está en Android, ya como que decirlo, en su versión port de Android, no en su versión emulador, porque ya saben que el Android tiene muchas cositas interesantes y obviamente estoy casi 100% seguro de que ya había un Final Fantasy 1 en versión emulador o algo así. Pero bueno, este ya está directo, juego completo, y lo pueden encontrar en Google Play a un valor de $7. La verdad, yo lo jugué en iOS cuando tuve mi iPod, y un juegazo, juegazo de primera. No se siente que sea viejo, porque si tomas en cuenta que lo estás jugando en un dispositivo portátil, te va a dar horas y horas de entretenimiento. Eso sí, tu pobre gadgetcito, bueno, en mi caso así sucedía, se va a calentar bastante de tanto que lo uses. Bien por Final Fantasy 1 y bien por los dueños de un dispositivo Android. Bueno, también, ahorita que estamos hablando esto de Android y de comunidades y de desarrolladores y demás, pues bueno, les voy a contar una pequeña introducción antes de ir a la siguiente pequeña noticita, que más que nada es un, por ahí, pack. Y resulta que Minecraft es un juego que algunos ya conocen. Si otros no, denle una checada, la verdad vale la pena. Yo era uno de aquellos anti-Minecraft que decía, ese juego feo, todo pixelado, está horrible y ha de estar bien aburrido. No, fíjense que recientemente he visto bastantes videos de mapas que hace la gente, de historias que hace la gente, y créanme que es un juego que se ve que vale la pena. Ahora, volviendo con esto de los desarrolladores, lo que hace a Minecraft un juego grande es su comunidad, ya que estos son los que hacen los mapas modeados, y no solo eso, también tienen unos skins pack, o pack de texturas, o no sé cómo le quieran llamar. Estos mods, bueno, hacen varias cosas dentro del juego, tanto como darle más resolución, podría decirse, a darle mejores efectos. Y bueno, pues recientemente vi por ahí que salió un mod, como que así podría decirse semi-oficial, porque lo puedes descargar de ahí del sitio oficial de Minecraft, donde le dan un modelaje al agua, a los cuadritos de agua, impresionante. Déjenme decirles que se ve maravilloso. Es algo que yo no me esperaba ver en un juego como este. La verdad sí te deja por ahí sorprendido. El agua refleja el fuego, refleja los objetos cercanos a ella. Si es de día, si es de noche, si es de tarde, se ven diferentes matices en el color del agua. Si nadas por debajo, alcanzas a ver reflexiones incluso, algunas luces. No, está muy interesante. Si eres fan de Minecraft, si te gusta este juego, dale una opción, una probada a estos mods. Créeme que los he visto trabajar, se ven maravillosos. La verdad no sé cómo sea la instalación y todo, me imagino que no va a ser muy complicado, pero bueno, ahí está la opción, es gratuito, le da otra personalidad a tu juego. Y bueno, como nota final quiero decirles que el mismo sitio te avisa de que esta instalación va bajo tu propio riesgo, porque todavía tiene por ahí algunos bugs, puede depender mucho del procesamiento de tu máquina, de la tarjeta de gráficos y muchas otras cosas. Pues bueno, muy bien, por la comunidad Minecraft, un saludo a todos aquellos que jueguen, la verdad, qué gran juego, me están dando muchísimas ganas últimamente de conseguirlo, y si lo hago, por ahí luego les aviso y les paso alguno que otro consejito de estas cosas. Vámonos a un poco de fanboyismo, y es que por ahí Halo 4 ya está cerca, y Microsoft nos mostró lo que viene siendo la imagen que va a venir en la portada de un libro de arte de Halo 4. Ay, cómo les encantan estos libros de arte, ¿verdad? Básicamente, como ya les llegué a comentar, estos libros de arte por lo que general traen diseños, bocetos, algunas ideas iniciales de lo que iban a hacer los enemigos. Inclusive llega a tener ideas descartadas que no aparecen en el juego final. Y bueno, yo la verdad no soy así 100% fan de los libros de arte. Ni siquiera, aunque sea de Halo, me llama la atención poseer uno. Pero si a ti eres de los que te gusta ver todo este aspecto de bocetos, de colores, de los paisajes que involucran el juego, o si eres más fan de Halo que yo, bueno, ahí está la opción, no se anuncia precio ni nada, solo se anuncia que va a estar disponible en el mes de noviembre junto con la salida del juego. Y bueno, por ahí está mi pequeño aporte de fanboyismo. Y vámonos a otra noticia, y dice... Bueno, ustedes si no lo saben, el juego de Sonic All-Star Racing Transform, que vendría siendo como un tipo continuación al que ya salió, que se hicieron algunas comparaciones con Mario Kart como toda la vida, la verdad, yo tuve un tiempo para jugar la primera entrega, me convenció, es divertido, pero yo creo que con amigos es más el cotorro que con gente que no puedes ver en línea. Y bueno, les digo que Steve Light, no sé cómo se pronuncia, creo que sí está bien, nos comenta que, lo voy a citar textualmente, no me gusta por ahí agregarle mi cosecha. Dice que las cosas son diferentes, las personas piensan diferente, y cuando nosotros nos preguntan cuántos personajes va a tener el juego, ellos hablan más que nada de opciones para jugar, de conductores, de formas de vehículos y de la plataforma que estén hablando. Oh, interesante. O sea que es para diferentes plataformas y bueno, que esto va a depender. Bueno, mejor sigo leyendo. Hablaré sobre las diferentes opciones de personajes con los que podemos jugar. Actualmente hay 29 opciones, pero esto no significa que serán 29 en todas las plataformas. De hecho, ninguna plataforma tiene a estos 29 personajes. Algunos son menos 20, otros un poco más. Vaya, esto es bastante interesante. Dice también que no nos va a decir cuáles son estos personajes, porque esto es, según él, la parte graciosa, pero hace énfasis en que algunos personajes no son de Sega. Oh, vaya. Bueno, esto nos deja mucho a la imaginación, ¿no creen? Digo, imagínense que anuncien por ahí que los personajes para PlayStation 3 exclusivos, porque obviamente a esto se está refiriendo. No está diciendo que depende de la plataforma van a ser tus personajes, que le hace al circo. A mí de PlayStation creo que estaría bastante padre ver a Nathan Drake o casi les aseguro que va a venir Sackboy de Little Big Planet. Otro que estaría muy chistoso de ver ahí montado en su carrito esa Snake, y estaría más gracioso aún que su carro fuera la caja, su clásica caja espía. Eso creo que me daría mucha risa. De parte de Microsoft, obviamente me gustaría ver al Master Chief ahí escogido en un Warthog o yo qué sé, y al buen Marcus Fenix, ¿por qué no? También estaría así como que medio surrealista ver a Marcus Fenix así todo musculoso y demás montado en un carro de estos de caricatura. Me daría mucha risa, pero lo más probable es que por el estilo del juego, no sé, sean personajes más adecuados, no sé, igual Banjo o... no sé, la verdad no quisiera yo decir qué es lo que va a suceder ni quiénes van a estar. Son simples especulaciones, yo dejaré que ustedes hagan las suyas, y bueno, esta podría ser una fuerte opción o un fuerte gancho para adquirir este juego, ¿verdad? Dejemos un poquito de lado las fantasías y los posibles serán, para ir con una de las penúltimas noticias. El juego Dishonored, para aquellos que no lo conozcan, bueno, es un juego que se basa básicamente en asesinatos, en infiltraciones y demás. Y bueno, acaban de anunciar algo así como que los bonus de preventa. Los bonus de preventa son los siguientes, miren. Si ustedes lo preordenan de lleno en todos lados, bueno, acabe aclarar que estas son tiendas en Estados Unidos, no sé cómo se maneja aquí en México. Van a tener una baraja, un mazo de tarot, con cartas que aluden al juego. Interesante. A mí el bonus que me llama la atención bastante es que dentro del juego vienen así como que diferentes clases de asesino. Entonces, dependiendo de dónde preordenes tu juego, te van a dar un DLC que contiene boosters, un booster pack para cierta clase de asesino específicamente. Por ejemplo, digamos lo siguiente: si tú quieres que tu asesino, el ágil, el no recuerdo cómo se llama, déjenme ver bien el nombre para no echarles mentiras. Nimble, el asesino Nimble, no sé cuál sea ahorita la traducción directa al español, pero dense una idea. Si tu clase es el asesino Nimble, bueno, tú puedes preordenarlo en la tienda, digámosle C, pero que en realidad es Amazon, vamos a decirlo, es Amazon. Si lo preordenas en Amazon y tú quieres escoger al asesino Nimble, te va a dar un pack por la preventa que precisamente ayuda a esta clase de asesino. El pack extra se llama el Acrobatic Assassin Pack. Este paquete lo que tiene es que, por ejemplo, si tú estás saltando entre tejado y tejado, entre X lugar y X lugar, al caer, primero aguantas más la caída. Segundo, tienes asesinamientos especiales que además te dan bonificaciones de salud cuando los ejecutas desde alto. Ahora, por ejemplo, hay otro tipo de asesino que es, por ejemplo, el asesino oscuro. Este asesino, si tú lo preordenas en... Ay, Dios, la verdad, ni conozco la tienda, no me había sonado. Game Station. Si tú lo preordenas ahí, te vas a llevar el paquete Arcane Assassin Pack, que te agrega habilidades como teletransportarte, como usar magia, y muchas otras características. Esto está curioso. Digo curioso porque es de las primeras veces, si no me falla, en el que hacen este tipo de asociación de preventas con tiendas. Ok, uno sabe que si preordenas en X o Y tienda, igual te dan un mapa extra, un bonus extra, o quién sabe, ¿no? DLCs diferentes. Pero esto de que, por ejemplo, si tú tienes un... Agarramos un Modern Warfare 3. No, mejor vamos a agarrar Mass Effect 3 de ejemplo. Es como si me dijeran, no, pues si tú preordenas en GameStop Mass Effect 3, te llevas un pack que te da extras para la clase de infiltrado. O si tú lo preordenas en Amazon, te dan un DLC extra que te da un booster pack de armas y armadura para el ingeniero. Está bastante curioso, yo creo que de esa manera te... como que te tratan de enganchar en hacer tu preventa en otro lado. Y bueno, lamentablemente, como siempre cuando doy estas noticias o estas notas o este tipo de avisos, siempre está a mencionar la incógnita de si todo esto va a llegar a México. Por lo general no sucede. Hay muchos extras, muchos apartados de preventa y bonuses que no llegan de este lado. Y eso a mí me entristece un poco porque si es algo que te están dando por preordenar y aquí incluso llegas también a preordenar el juego y no te dan nada, como que no sé. Bueno, te dan tu termito, tu playerita de esa que mandaron a serigrafiar o demás cosas, pero yo creo que ya es hora de que nos lleguen extras como estos y de mejor calidad, ¿no? Ahí se los dejo a ustedes a su criterio. Vamos por la última nota para cerrar ya este bonito Reset Beats. Y es que, si ustedes no lo sabían, ahí les va, se los comento. Y es que Sega lanza un comunicado, así es, un comunicado de una alianza con Televisa Deportes a través de 3N Media. ¡Wow! O sea, esto no me lo esperaba. Y sucede que, pues, ustedes sabrán que se lanzó el juego de Mario Sonic en las Olimpiadas de Londres, ¿no? Y con esto se surgió una alianza con el equipo de Televisa Deportes y se preguntarán, y bueno, ¿qué es lo que van a hacer? La idea es que atraiga al público infantil y juvenil. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, básicamente, cuando esté algún evento deportivo o cuando esté algún, no sé, a punto de empezar, por ejemplo, el salto de jabalina o los 200 metros o qué sé yo, van a incluir, para los que no sepan y precisamente para ser parte de este feedback, apoyo de Sega, si va a ser el salto de jabalina, van a pasar, por ejemplo, antes, una mini cápsula donde van a usar a los personajes del videojuego de Mario Sonic en las Olimpiadas 2012 para resaltar de qué trata principalmente la competencia, cuáles son las reglas, cuál es el espíritu olímpico que transmite, todas estas pequeñas cositas y detalles. Entonces, ya lo saben, si ustedes están interesados en ver cómo van a ser estas cápsulas, ya las pueden ver a las de ya. Cuando estén viendo Televisa Deportes o si quieren verlo por internet, también pueden hacerlo a través de televisadeportes.esmas.com /Londres -2012. Aquí van a poder ver estas cápsulas, se van a poder ir a, no sé, tiro con arco, van a poder ver la capsulita de estos personajes. Y aunque no me gusta mucho en lo personal, esto lo quiero aclarar, es personal, que Sega se haya aliado con Televisa Deportes. Igual sigue siendo algo bastante, bastante curioso, que en algún momento a mí me hubiera gustado que sucediera en mi infancia. Créanme que te expliquen los Juegos Olímpicos con Sonic y Mario es algo que no tiene precedentes. Así que si tienen la oportunidad de checarlo, chéquenlo. Ahí me dicen cómo está, porque yo la verdad no tengo ganas de hacerlo. Y ya, ahí me cuentan qué les pareció, si está padre, si no está padre. Y bueno, esas son todas las noticias que hay hasta el momento de Reset Beats. Ha sido un gusto estar con ustedes. Disculpen que me despida así de rápido, pero todavía hay muchas cositas por ahí que hacer. Y nada, mandarles un saludo, que estén muy muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana y a iniciar otro lunesito para echarle ganas, ¿verdad? Entonces, ahí lo dejo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente entrega de su Reset Beats. Hasta la próxima. Bye. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.